conversaciones con la Puebla de las Clarestas y Sirentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y todes los que están escuchando este programa una vez más en la Radio Placeres y otras radioemisoras que vamos a transmitir y retransmitir estos programitas. Estamos escuchando en este rato el programa Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. Y hoy estamos con otra invitada, Yayi, activista, disidente, sexual y corporal. Y claro, este programa se ha dirigido con una gran pregunta que antes estábamos hablando de ella, que es muy genérica, pero que la vamos a ir desilvanando. En este contexto de pandemia, con milico en la calle, con violencias explícitas y no, con organización también barrial que han ocurrido en algunos territorios, con este tema de las distancias físicas, distancias sociales, incluso que le han llamado que es más grave, y los encierros, desde las corporalidades otras, ¿cómo se ha vivido este tiempo? ¿Qué nos puedes contar, Yayi? ¿Qué quisieras compartir con nosotros? Hola, soy Yayi, estoy habitando actualmente el territorio de La Ligua, en el Valle de Petorca. Pueden pensar que este contexto igual rural es una cárcel para una corporalidad que se escapa de las alineaciones de la norma binaria, de la norma cisnormativa y del régimen cívico sexual obligatorio. Esta cárcel te oprime, esta cárcel te asfixia, esta cárcel te somete a más no poder. En esta tierra hay un monocultivo de palta, y lo mismo que generan con este control de esta especie, lo hacen con nosotros, con nuestras cuerpas. Lo mantienen ahí controladas, sumises, pasives, obviamente, y no nos dejan aflorar nuestra flora nativa, nuestra flora autóctona, nuestra libertad de nuestro espíritu nativo. Igual es súper intenso el tema de que ahora igual estoy sole, me falta mi gente marica, me falta mi red resistente de disidencias sexuales y corporales. Tengo ideas y tengo nociones con compañeros. Costará, pero sé que lo lograremos. Una red de disidencia acá en el Valle de Petorca, que es muy necesaria, porque seguimos invisibilizadas. Acá el feminismo es vulvacéntrico, el feminismo es eurocentrista. Son mujeres blancas, son mujeres que han accedido a la educación superior. Y estas nociones igual nos dividen al fin y al cabo. Al estar participando en esta instancia y en este espacio ya 3 años, intermitentemente, porque no estoy constantemente en este territorio, porque me comparto en Valparaíso también, en ese puerto cosmopolita, he generado las tensiones necesarias desde mi vivencia, desde mi posición, desde mi vivencia personal. He podido generar los lazos necesarios para que ellos también puedan entender, pero que es necesario una red que sea tejida desde todas las otredades de las disidencias sexuales corporales. Creo que es súper fundamental el poder conocerles. No nos conocemos. Al Estado heteropatriarcal le fascina eso, que nos dividan, nos dividamos nosotros mismas. O sea, quizás conocemos nombres de tal Lela en tal lado, o la travesti de tal pueblo de allá, pero no conocemos más profundidad su historia de vida, porque al fin y al cabo tenemos que siempre ponernos a pensar en que somos corporalidades súper estructuradas, súper silenciadas. En todos los espacios que estamos en Valpo con las disidencias, son horas hablando porque nos niegan tanto, no nos permiten expresarnos ni sentir. Y ahora como que se me ocurrió la idea del distanciamiento, que igual es súper dañino para mí, porque soy una persona muy cariñosa, soy una persona muy emotiva, del sentir, el abrazar, del pegar mi ternura y mi amor, porque para mí eso es revolución. Así que eso como forma general, la resistencia de esta cárcel, que el virus es un nuevo componente limitante, porque ser disidente sexual y corporal acá en Chile conlleva muchas crueldades, o sea, vivir muchas crueldades de otros. Y eso afecta y repercute directamente en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar y en nuestra salud mental, y a nadie le importa eso. A nadie le importa que nosotros vivamos en toque de queda, de que la esperanza de vida de la travesti sean 35 años. A nadie le importa, más si es puta, más si es pobre, menos, si es negra, menos. O sea, En la sociedad hay una pirámide de quiénes valen más, quiénes valen menos, la necropolítica que se ha instaurado, de qué cuerpos son violables, qué cuerpos no existen, qué cuerpos merecen vivir y en qué condiciones. Es intenso estar solo en un territorio con este distanciamiento, con este virus, haber salido de este territorio y tener que ver toda esta estructura tan opresora que la gente no se lo cuestiona, lo tiene muy naturalizado. El problema acá soy yo, no son sus mentes. Y lo dejan en claro cada vez que me expongo en la vía pública, cada vez que me humillan en la vía pública, cada vez que hay un castigo especial por simplemente rebelarme, desobedecer la norma binaria, porque obviamente a mí no se me discrimina por mi orientación sexual o por mi sexualidad en sí, sino por mi expresión de género, por mi identidad no binaria. Eso podría compartir así como a grandes rasgos de la vivencia de estar viviendo en estos territorios del Valle de Petorca. Y delante tú decías que ser marica con plumas es una acción de resistencia, de rebeldía, de resiliencia, de valentía. ¿Has sentido que en este tiempo se ha profundizado esta necesidad de mostrarse y hacer y accionarse más valiente, más resistente, más resiliente en todas estas acciones? Sí, igual siento que el simple hecho de salir ya es para mí eso es un activismo. Ya genera esta semilla de duda en las personas, en su cerebro, en sus mentes. Para mí es impagable porque siento que represento todo lo que ellos no se imaginan o ellas no se imaginan. Represento el fracaso de su sistema y ese atentado les produce mucho, mucho miedo y odio a la vez. Siento que ser una marica con plumas, ser una marica fuerte, es valentía pura. Porque acá el camino es fácil. En esta tierra es ser una persona heterosexual flexible. Tener de día tu polola pantalla, como digo yo, y de noche con unos tragos, llamar a la marica fuerte, a la misma que insultáis en el día, sí, a la misma que insultáis, denigráis, humilláis, violentáis con tus amigos, a la misma que busca y le das un refugio. Igual si me causa mucho daño comentar esto, porque antes para mí ese refugio era todo, pues, o sea, meterme con heterosexuales flexible era bacán, pues, porque igual está todo como el porno, igual súper la onda de con descripciones súper como denigrativas, como la puta pasiva, con el macho, con el hétero, con su amigo hétero, con su primo, una mierda. Así que ser una marica acá conlleva valor. Valor porque camino fácil es mantener estos 527 años de privilegio de ser hombre heterosexual flexible. Para él siempre ha sido fácil mantener una doble vida. Y es su realidad y no la quiere dejar porque es la estructura que le conviene. En cambio, en América, tener que exponerse es un riesgo. Para mí es un riesgo. En cualquier momento yo sé que puedo no volver a mi casa. Lo tengo súper claro, pero ya me cansé de esta cárcel. Me cansé del sistema tan limitante, tan restrictivo, tan asfixiante. Creo que eso genera en una marica estos territorios, estos mecanismos opresores de control. Y reitero que ser marica es valor, valentía y coraje. Así que quienes estén escuchando, siéntanse orgullosos de quién están construidos. Porque es muy difícil ser valiente, atreverse a desobedecer. Porque es todo un linaje de herencia colonial que nos sesga, que nos estigmatiza nuestras imágenes, y esas estigmatizaciones simplemente nos generan divisiones entre las personas, entre las corporalidades. Sigamos resistiendo como maricas fartonas, sigamos creando, sigamos tejiendo desde la unión, desde el amor, desde la resistencia, desde el apoyo mutuo, desde la resiliencia, desde la lucha y la memoria, porque la memoria no es un privilegio heterosexual. Claro, sin memoria no se puede seguir caminando. Tú decías que Valparaíso era una metrópoli que permitía moverse mejor, viviendo en la comuna de Petorca y habiendo vivido también en Valparaíso. ¿Y cuáles son las grandes distinciones que tú ves en esto de vivir, de habitar esos lugares? Estás escuchando Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes en Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Yo siento que la diferencia mayor es que en la comuna de Valparaíso se da la posibilidad de que puedas existir, pero conllevando los riesgos, obviamente. Conllevando de que tú vas a estar en una periferia, tú vas a estar en un... en una parte alejada de ese centro de normalidad. Pero yo siento que igual ese refugio constantemente nos ha ayudado a crecer, a apoyarnos y organizarnos. Y yo creo que el Estado nos imagina todo el poder que podemos tener en estas organizaciones con perspectiva anticolonial, transfeminista y obviamente de las disidencias sexuales y corporales. Lo que no se da acá en la provincia de Petorca, o sea, aquí todo es binario. Acá todo es hombre-mujer, masculino-femenino, la gente tiene un pensamiento muy desde la perspectiva, si no sale derecha, sale la izquierda, si no sale la izquierda, sale la derecha, y su vida van a mantenerse así. Acá se impone ya a los 20 años que ojalá tengáis familia, estés casado, obviamente con una pareja de sexo contrario, hijes, y fugarse de estas ideas, de este estilo de vida, de lo que corresponde a éxitos. Es un constante cuestionamiento social de la gente, es una tensión, es una presión también de una de tener que a veces explicarles por qué no quieren encajar, pero igual una es dispuesta a explicar, a socioeducar, a simplemente informar, pero les va a entrar y les va a salir porque en verdad tienen este morbo nomás, ese morbo de querer saber un poco más, pero a su conveniencia, o sea, lo que en verdad quieren tener como elementos para reírse de ti. Así constantemente creo que esas son las diferencias. Siento que aquí igual hay mucho empobrecimiento sociocultural. Acá no hay instancias de encuentros. Hace 2 o 3 años empezaron las asambleas feministas, las instancias feministas, pero no hay otro tipo de evolución, no hay una transición. Acá no hay disidencias sexuales y corporales, o hay muy pocas, y las personas que agarramos esta bandera de lucha porque ha conllevado muchas historias de opresiones y hemos salido de territorio. Y esa ventaja de haber salido nos da todo el parámetro, todo este panorama de una manera holística, como muy integral, ver toda esta configuración social tan heteropatriarcal. Y Valparaíso, al ser tan cosmopolita, siento que un conjunto de corporalidades, de esencias, que se relacionan. Y pues siempre han existido riesgos constantes, pero allá siento que puedo tener una libertad plena. O sea, me puedo encontrar con una persona que me pueda defender. Acá me pueden golpear, me pueden violentar, y yo sé que nadie se va a meter, absolutamente nadie. Y en Valpo pues está la posibilidad de que alguna amiga disidente, alguna amiga transfeminista, algún amigo que conocí en algún lapso de la vida, yo sé que se puede, yo creo que se atrevería a meterse, en verdad, ¿qué mierda que se está pasando a un grupo? Pero acá no, pues acá en verdad muy individualista, demasiado así, más que en Valparaíso, ¿no? Acá se ve el individualismo y el egoísmo y la apatía a cagar solo importas tú, tus metros cuadrados, nadie más. El territorio del amigo específicamente es súper desde la perspectiva de aparentar una vida perfecta, aparentar que tenéis plata, aparentar riqueza. Y si no lo aparentáis, cagaste y te hacen una división desde lo socioeconómico. Imagínate solamente desde lo económico ya estoy siendo violentada desde mi identidad y otra perspectiva más, desde mi expresión de género, que es lo más visible también. Y es intenso esas diferencias que se dan porque acá me siento muy asfixiada y muy reprimida. Muy reprimirte, como que me intenta mantener constantemente debajo de una roca. En cambio, en Valparaíso tengo una autonomía de independencia y más valor de querer así quemar todo, de gritar todo, ser una voz, porque sé que las corporalidades como yo, otras corporalidades disidentes, somos censuradas constantemente. Existen borrones históricos de nosotros. Yo sé que en 20 años más no van a hablar muy poco de la disidencia, o de lo que van a hablar es desde los partidos políticos que se han apropiado de estos conceptos, o de organizaciones sociales que socialdemócratas que evolucionen a esta ideología. Pero las personas que estamos haciendo un activismo constante vamos a ser borroneadas. A mí no me interesa porque en verdad la historia siempre ha sido un privilegio heterosexual, la reproducción constante de los sistemas educacionales, y lo que me importa a mí es hacer historia dentro de mis espacios, tensionar, generar instancias, socioeducar, compartir experiencias. Creo que eso es súper fundamental y siempre desde la perspectiva de la memoria. Creo que eso es lo que podría así exponer respecto a las diferencias. Siento que acá hay una coartación constante y Valparaíso te entrega una posibilidad que tienes que asumir los riesgos. Oye, y pensando como en de tus generaciones y las que están viniendo, ¿qué les dirías como para ser no solamente una persona sobreviviente, sino que alguien que habite y viva? Estás escuchando Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Yo creo que podría decir, porque a mí nunca me lo dijeron, que existen múltiples posibilidades de ser, de actuar y sentir, que representa el sentir la sexualidad, el ser la identidad y el actuar la expresión de género. Creo que son todas válidas. Creo que las performances de cada persona es diferente y eso es maravilloso porque todos les somos esencias completamente distintas en distintos contextos, en distintos territorios, terrenos. Así que bajo esta concepción siento que lo que se podría manifestar como un mensaje sería el nunca darse por vencido, porque siento que dar el brazo a torcer es darle la razón al régimen cívico-sexual. Siento que es muy necesario que sigamos organizándonos, que sigamos tensionando, que sigamos trabajando colaborativamente. Creo que la organización comunitaria es el futuro social. Si sientes como esta necesidad de escapar, de huir y fugarte de la realidad, que lo haga desde una perspectiva de autocuidado, siempre acompañado con gente que de verdad te respete, te avale y te valide como persona, porque la sociedad te anula y te quiere un monocultivo y listo. De querer al fin sacarte esas cadenas, si las cadenas pesan, yo igual las siento y las tengo también porque son vivencias, y que no tengamos miedo tampoco a equivocarnos, a cometer errores, porque siento que en esas experiencias una puede aprender tantas cosas. Lo más fundamental es estar dispuesta a aprender, a enriquecerte, nutrirte y crecer y florecer. Sí, esa imagen de no somos monocultivo me encanta. De que no hay una sola posibilidad de ser y estar y vivir en este mundo, porque obviamente lo ha construido la hegemonía del poder, que no casualmente es heterosexual, patriarcal, machista y violenta. Y eso lo queremos erradicar. No somos monocultivo, me encanta eso. Así que hay que seguir dando la batalla. Como decían por ahí, vamos a seguir luchando, o sea, viviendo. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir a quien está escuchando hoy día? Así como guardando los tuyos, yo siento que el habitar y el existir bajo respeto es fundamental. Creo que el respeto hacia otras corporalidades es esencial, porque por lo menos yo, como una marica con plumas, yo no busco que alguien me entienda, que alguien me comprenda, que me acepte. No, simplemente respétame. Y si no te quieres dar el tiempo de conocerme, bacán. Y tampoco estar en una obligación, pero simplemente respeta. Eso, como que lo más fundamental siento que en la humanidad, el respetar la existencia de otras. Aparte, es tan maravilloso el coincidir en este espacio, tiempo y plano. O sea, siento que las personas que tienen un odio constante contra la disidencia sexual y corporal o la comunidad LGTBIQA+, se pierde tanta riqueza humana, porque somos riqueza. O sea, si una persona tiene un odio, jamás va a conocer otras experiencias de vivencia, de sobrevivencia, en esa clandestinidad, en esa marginalidad, en esa periferia que nos mantienen. Siento que igual eso es súper fundamental, el respeto, la empatía, el amor. Siento que igual de las disidencias construimos desde ese amor, canalizando todo ese odio, porque obviamente tenemos una rabia constante, porque son 5 siglos de sometimiento y de opresiones. Yo creo que el mensaje fundamental es construir desde el amor, tejer entre todas las sociedades, entre todas estas corporalidades que no se quieren alinear, que no quieren ser este monocultivo, que quieren al fin y al cabo ser una flora autóctona y flora nativa libre, sin este extractivismo que nos extraen, que nos violan, porque somos un cuerpo que se objetiviza, que se cosifica, y que caemos en este morbo también del androcentrismo, del hombre en el centro de todo. Creo que lo fundamental es corromper, quemar y organizarnos. Corromper, quemar y organizarnos. Ese es el llamado de Yayi. Muchas gracias por la entrevista. Te abrazamos desde esta plataforma porque no pudimos encontrarnos en vivo, pero ya nos encontraremos y nos abrazaremos y nos daremos todo el apapachito necesario. Pintura, gracias por la invitación. Igual, el último mensaje que quiero emitir es que si estás en un dilema, estás en alguna problemática, no sabes cómo definirte, tranqui. En verdad, no hay una necesidad de definirte porque definirse es limitarse. No caigamos en estos controles sociales. No estamos soles, jamás lo vamos a estar. A veces en algunos lapsos de nuestra vida lo vamos a sentir porque, obvio, el sistema así lo quiere. Simplemente tenemos que dar a conocer a otros porque los matices de nuestras vivencias son muy similares. Nuestra amplia gama de grises de vivencias es una constante similitud y hay puntos muy de encuentro. Y cuando uno se da a la disposición de escuchar a otra corporalidad censurada, igual que tú, se te abre todas las posibilidades del pensar que cuando sufriste tal violencia, que sufriste tal abuso, tal violación o tal experiencia traumática, obviamente en el lapsus nos sentimos mal, sucias, asqueadas, tristes, con ganas de desaparecer y que estamos completamente solos y que nadie nos va a entender. Pero no es así, hay millones en todo el mundo de personas que están viviendo experiencias iguales, peores, que las de una. Así que siempre, constantemente, no pensemos que estamos solos, siempre abracémonos con todo el amor y la ternura que tengamos, porque al fin y al cabo las experiencias que nos tocan hay que sobrellevarlas de la mejor manera, porque la perspectiva siempre tiene que ser el aprendizaje para crecer, florecer y transformarse. Me acordé de otra frase que hoy día me dijeron, a propósito de nunca más soles, nunca más van a tener la comodidad de nuestro silencio. Eso también a propósito de la memoria, a propósito de contagiarnos con la posibilidad de escucharnos, de sentirnos, desde esas complicidades se va tejiendo lo que necesitamos, ¿no? Que finalmente es respeto, reciprocidad, para que esa valentía se siga tejiendo y construyendo con rabia, con todos los temores que podemos tener, pero finalmente enfrentar, confrontar y nunca más en silencio. Ni solis. Fuerza. Mucho Nehuen. Nehuen y Ñeque, de nuestro espíritu nativo y libre. Tenemos que volver a esas cosmovisiones del habitar. No sabemos habitar. Estas huincas que somos. Somos un asco. De la mano siempre, compañera. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Nunca más solis. Y no somos monocultivo, sino que bosque nativo. Acabas de escuchar Conversaciones con la Puebla de las Rarezas y Silencios.